La gente anda diciendo. Bueno, para Radio Semilla, contanos por qué estás acá. Bueno, saludo a la radio en nombre de Izquierda Socialista. Somos parte del Frente de Izquierda Unidad, diputado nacional electo, así que apoyando esta jornada que ha sido muy importante. Estuvimos en 11 con las y los ferroviarios del Sarmiento, el Pollo Sobrero, hicieron un acto por un día de lucha, el día de la ferroviaria, un día de lucha en defensa del ferrocarril. Se hizo un molinetazo que fue muy exitoso, muy visibilizador por el tarifazo tremendo que está dejando a millones de personas que no pueden viajar. Y bueno, y ahora esperando a que hable Milei, repudiando a su gobierno y a su plan motosierra con una plaza que ya hay muchos miles. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Bueno, Milei lo que va a ratificar es un plan motosierra, le agregó licuadora. La licuación de salarios y jubilaciones en diciembre y enero ha sido la mayor en los últimos 30 años. O sea que aquellos que lo han votado y que decían que bueno, hay que esperar 4 o 5 meses, no hay que parar más nada, porque cada paso que da el gobierno es una verdadera masacre contra el pueblo trabajador. Pero bueno, el pueblo nuestro ha luchado contra la dictadura, contra todos los gobiernos, y vamos a tener siempre a la izquierda, al sindicalismo combativo, y a la izquierda, al Frente de Izquierda Unidad, apoyándonos, ¿cierto? Estamos reclamando que la CGT, que la CTA llamen a nuevo paro general. Con el paro general del 24 de enero se logró tirar abajo la ley ómnibus. Bueno, el gobierno dice que va a seguir adelante, y si va a seguir adelante con el plan motosierra, necesitamos un gran paro nacional nuevamente y un plan de lucha para poder retar todas sus medidas antiobreras y antipopulares. Bien. Bueno, justamente te iba a preguntar eso. Si la convocatoria al paro general es como todo el mundo está reclamando eso, pero el plan de lucha, ¿cómo seguiría en los próximos días? Ya sabemos por ahí cuál es la respuesta del gobierno, ¿no? ¿Cómo seguiría el plan de lucha de ustedes? Y bueno, el plan de lucha es todo sentido, ¿no? La semana que viene hay paros, paro docente, paro de la UTA, paro ferroviario nuevamente. El 8M es el Día Internacional de las Mujeres. Mujeres y disidencia van a ganar las calles nuevamente contra el gobierno, ¿no? Todas las medidas reaccionarias del gobierno antimujeres y demás. Y nos estamos preparando para un gran 24 de marzo. Este 24 de marzo va a ser el primero que se va a dar con un gobierno negacionista, con un gobierno que reivindica la dictadura. De manera que va a ser una movilización extraordinaria. Y por supuesto, no olvidarnos que toda esta lucha también va contra el protocolo represivo de Patricia Bullrich. De manera que, bueno, todas esas luchas ya están. El tema es que la CGT no puede dejarlas en banda. Es decir, si las luchas individuales, por gremio, por sector, son importantes, pero si no hay un plan de lucha nacional, es muy difícil poder derrotar las medidas del gobierno. Así que de manera que nos estamos preparando para eso. Y bueno, y ante futuras crisis, seguir planteando que la salida es romper con el Fondo Monetario, dejar de pagar la deuda. Y siempre aspiramos a que haya un gobierno de las y de los trabajadores de la izquierda, porque hace 40 años vienen gobernando todos los políticos patronales. Ahora está el gobierno de la ultraderecha, hemos llegado a ese límite. Y bueno, necesitamos una salida de fondo, y esa es la salida que planteamos de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda. Por otro lado, ¿crees que, como se están diciendo en muchos lugares, que todavía el pueblo no reacciona del todo, que falta todavía que la gente tome conciencia y reaccione, como que está medio dormido? No, bueno, el 24 de enero, cuando se dio el paro de la CGT, muchos tenían resentimiento, bronca, con conducciones sindicales que no venían haciendo nada. Sin embargo, la movilización fue enorme. Lo que hay, bueno, es decir, estamos a 2 meses del gobierno, 2 meses y medio, y los 2 meses y medio ya ha habido una experiencia extraordinaria. Hay sectores que tienen que seguir sacando conclusiones. Especialmente, no el núcleo duro de Milei, aquellos que votaron porque coinciden con su plan motosierra, sino aquellos trabajadores que, viendo el desastre del gobierno peronista, votaron creyendo que Milei podía haber una salida. Ya hay un descontento importante en ese sentido. De manera que nosotros vamos a seguir diciendo que no hay que esperar más nada, y hace falta luchar porque no hay una medida del gobierno que sea en beneficio del pueblo trabajador, de las mujeres y disidencias. Inclusive ataca a sectores medios, a sectores de pequeños comercios, la pequeña industria. Así que bueno, cada vez más se van dando cuenta aquellos que todavía no sacaron la conclusión que hay que salir a la calle para enfrentarlo. Bien, va la última. ¿Crees que este gobierno termina? Y mirá, yo creo que hay una conclusión de que el gobierno puede que no llegue a cumplir su mandato, efectivamente. Si hay un sector, hay una situación muy delicada, que es el hambre, que es la pobreza. Es un gobierno que ganó con un núcleo duro, pero bueno, ni siquiera ha tenido gente para formar su gabinete, tuvo que apelar al PRO. Si el gobierno sigue con esta política, es muy probable de que no pueda cumplir el mandato y que se vaya a enfrentamiento cada vez más fuerte. Y bueno, en esos enfrentamientos vamos a seguir planteando que hace falta un gobierno distinto, y ese gobierno no puede ser de los que mismos no gobernaron, sino de los trabajadores y la izquierda. Bien. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? A ustedes, gracias. Bueno, estamos acá en Congreso haciendo una nota para Radio Semilla con... contanos tu nombre y por qué estás acá. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Malena Valdés, yo soy presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enfermería Cecilia Grierson, y hoy estamos acá armando la posta, esta posta de salud que generamos la primera vez ya desde el 20 de diciembre, que venimos movilizándonos con compañeros de la Asociación de Licenciados de Enfermería, APITE del Garraham, compañeros de la CICOP también, médicos, enfermeros, diferentes personales de salud, para poder asistir obviamente a las personas que vienen acá a movilizarse y que son reprimidas brutalmente, así como nosotros también nos reprimieron en las últimas fechas que nos movilizamos. La realidad es que nosotros venimos acá para dar una mano justamente a los que reprimen, pero también por un reclamo que tenemos obviamente desde el sector de salud, porque uno de los sectores que también se ve golpeado frente a todas las modificaciones que se quieren hacer desde el gobierno es el de la salud, es la cuestión laboral tanto de las enfermeras como de todos los personales técnicos, y es también de los insumos que podemos tener de la salud. O sea, van por la salud pública, van en mi caso también por la educación pública, y pues nosotros no, por ahí no vamos a poder terminar nuestra carrera en el próximo periodo, o no sabemos cómo nos vamos a poder costear los materiales o demás. Y también es estar acá reclamando justamente eso, defendiendo los derechos que tenemos y seguir pidiendo una salud pública de calidad, gratuita, y que nadie tenga que elegir básicamente entre si puede atenderse, comer o las demás cosas que vemos que a día de hoy cada vez se pone peor todo. Así que nada, es dar la pelea acá desde la posta y obviamente ayudar y acompañar a cualquier persona que sea gaseada con los gases tóxicos que están probando ahora justamente la policía o incluso las balas de goma que están tirando. Bien, ya que mencionaste lo de los gases y todo eso, lo que sabemos es que hubo una mezcla con el tema de los gases, con ¿no? gas pimienta, lacrimógeno, como había una sustancia rara que quemaba la piel. ¿Pudieron al final saber bien de qué se trata eso? No hay, oficialmente no podemos saber qué tipo de gas tiran, porque usualmente, si lo ven incluso en fotos, lo que tiene Gendarmería o la policía es que usan frascos que no tienen identificación. Algunos sí, otros no. Entonces el problema es que sabemos que ciertos gases, que son gas pimienta, que eso lo empezaron a usar ahora, que antes usaban solamente gas lacrimógeno, algunos utilizan solo gas lacrimógeno, algunos usan mezcla, o sea, va dependiendo del escuadrón policial que según los encuentre. La realidad es que lo que más estás utilizando es esto, el gas pimienta, que genera quemaduras químicas en la piel. Lo que nosotros recomendamos justamente es, al ser una solución oleosa, quitarla en realidad con soluciones detergentes. O sea, si bien entendemos que cualquier cosa fría te puede calmar en el momento, hay que limpiar primero la zona para poder después tratarla con todo lo que sea regenerativo y curar. Es decir, nosotros, por ejemplo, lo que recomendamos es solución detergente jabonosa, puede ser cloritina con un poco de agua para limpiar, arrastrando, no frotando ni nada por el estilo, y después hablar sobre poner caladril o poner crema regenerativa para poder ayudar a la quemadura en sí. Siempre eso entendiendo que la gente lo va a hacer en su casa, porque acá es lo principal. Los ojos con solución fisiológica, todo lo que se pueda hacer de acá, y que va a arder un tiempo, lamentablemente, hasta que nos vayamos, pero bueno, intentando aplacar y neutralizar lo más que podamos desde la posta. Bien, por último, ¿qué es lo que recomendás que no hagan, no usen, en caso de una represión con gases o con lo que sea, con estas cosas que están utilizando, con esta sustancia? ¿Qué es lo que no hay que usar? Yo creo que lo principal es no le echen los ojos, primero y principal, porque se está usando mucho el uso de la leche, se entiende que porque es una cuestión fresca, se puede calmar, pero a los ojos solamente solución fisiológica, de por sí. Después esto, no frotar, intentar que sea un limpiar por arrastre, y que si sienten que no pueden ver, lo mismo, a la gente que ve que alguien está con una situación de que no puede ver o ves que vos estás así, buscar a alguien que te acerque a la posta más cercana. obviamente nosotros no vamos a reemplazar la situación de un hospital, si vemos que es algo más grave vamos a buscar la manera de poder llamar una ambulancia o buscar las ambulancias que a veces están por acá para que puedan directamente ir al hospital y trasladarlo. Bien, bueno, ¿y dónde están ubicados? Para que la gente sepa el tema de la posta. En este momento nuestra posta está ubicada en Rivadavia, a media cuadra de Entre Ríos, cerca de las vallas que están sobre Rivadavia. Bien, buenísimo. Gracias, ¿eh? No es nada, gracias a usted. Seguimos haciendo notas acá para Radio Semilla. Bueno, estamos con... Marcela, soy estudiante del Instituto 50 de Berazategui, parte del Centro de Estudiantes de Enclave Roja. Bien, y contanos, ¿por qué están acá? Vinimos principalmente en esta oportunidad, fuimos parte del molinetazo en Constitución por la suba de precios, por el aumento del transporte que se hace imposible para ahora que vamos a empezar las cursadas, es lo que más nos preocupa. No podemos viajar, los aumentos día a día, no podemos comer, tenemos no se nos garantiza el inicio de clases, diferentes temáticas que se nos presentan en el instituto. ¿Vos sos de acá, de Capital, o sos de provincia? ¿Cómo te movilizás? Soy de Varela, vinimos con los vecinos autoconvocados, formamos parte del Centro de Estudiantes y vinimos con autoconvocados de toda Zona Sur, de Varela. ¿Y cómo ves que le pega esta situación no solo a tus compañeros y compañeras de lo que sería la carrera, sino también a los vecinos del barrio? En general, el ánimo está es de organización. Porque estamos todos afectados por la economía, por la suba de impuestos, por el boleto, porque los alimentos suben constantemente y no se puede viajar. Y a los que somos estudiantes tenemos que mantener a nuestras familias y se nos hace súper difícil. Yo soy jefa de hogar, tengo 3 hijos y se me complicó ahora que empezaron las clases mis hijos. Ellos no viajan, pero de repente... Por eso pedimos un boleto que sea integral, porque la gente que tiene que pagar a otras personas para que movilicen a sus hijos a la escuela, se les hace imposible. Y si no llevan a los chicos a la escuela, tampoco pueden trabajar y es un ida y vuelta terrible, se está haciendo insostenible. Bien, ¿y qué expectativa tenés respecto no solo de lo que pasa esta noche, sino crees que este gobierno va a retroceder o que va a seguir avanzando en sus políticas? Yo creo que es el ida y vuelta también es constante, pero si bien golpea cada vez, o sea, nos devuelve el golpe, pero estamos logrando, nos estamos manteniendo y cada vez avanzamos más organizados, que eso es lo importante, lo que resaltamos de todas estas jornadas, que el pueblo se está organizando y está cada vez más fuerte. Bueno, y estamos también acá con otra compañera. ¿Cómo es tu nombre y por qué estás acá? Sí, hola, mi nombre es Eliana y bueno, acá con Marcela. Bueno, yo soy presidenta del Centro de Estudiantes de Berazategui y bueno, Marcela también es parte de la conducción del Centro de Estudiantes y nos hicimos presentes acá porque no se soporta más cómo estamos viviendo. O sea, desde que asumió Milei estamos viviendo medidas ultra impopulares contra la educación, contra los trabajadores en general. La situación no se soporta más con los tarifazos, con los aumentos de transporte. El DNU ni siquiera pasó por las medidas legales y hoy ya estamos viviendo los costos en los alquileres, en los medicamentos, los jubilados que no llegan a fin de mes dan un aumento de miseria. Bueno, muchas compañeras que son madres y tienen hijos tampoco pueden llegar a fin de mes, no llegan digamos, están preocupadas porque no saben cómo van a hacer para sostener las cursadas de sus hijos llevándolos a las escuelas y después yendo al instituto. Realmente estamos muy preocupadas por esa situación y también porque sabemos que a nivel nacional el gobierno está recortando, pero después también en las provincias sucede que, por ejemplo, nosotros peleamos por el boleto educativo para toda la comunidad educativa, justamente para mamás, para compañeras, compañeros, para docentes, no docentes. Sabemos que esa plata está, pero entendemos que tiene que ser una disposición política de todas las provincias y los gobernadores de atacar a los intereses de los grandes empresarios, porque se las vienen llevando en pala y no puede ser que nosotros estamos pagando los costos de una deuda, que es pagarla al Fondo Monetario, y mientras tanto nosotros estamos muriéndonos de hambre. Apenas llegamos a fin de mes, a mí me ofrecen laburos de call center que son de más de 6 horas a veces para bancar la cursada y me quieren pagar 170 mil pesos y monotributo. Es una locura. Y todo esto es lo que es el plan del DNU, todo esto es lo que quisieron tirar, implementar con la ley ómnibus, y nosotros pudimos tirarlo abajo. Eso es lo importante, ¿no? Que nos empezamos a autoorganizar y nos empezamos a organizar estudiantes, trabajadores de la salud, implementando postas sanitarias, implementando, nos estamos cuidando entre todos porque sabemos que tenemos mucha fuerza y no le tenemos miedo. Bien, por último, una pregunta que es para ambas. ¿Qué le dirían a no solo a nuestra audiencia de Radio Semillas, sino a por ahí a otras personas que no se movilizan, que ustedes ven en los barrios o bueno, en el lugar digamos donde de estudio, por qué no se movilizan? ¿Qué les dirían? Que se sumen y que no tengan miedo, que la fuerza está en nosotros y en la organización y que todo este plan macabro, por llamarlo de alguna manera, lo vamos a tirar entre todos. Sí, que principalmente tengamos confianza, que la clase trabajadora somos todos, seas trabajador ocupado, desocupado, madre, ama de casa, jubilado, todo el mundo, estudiantes, cuidadores, somos todos de la misma clase laburante y tenemos que exigirle a las conducciones sindicales, a la CGT, a la CTA, a todos los centros de estudiantes, nosotros somos parte de una conducción y estamos acá en las calles, a todos los centros de estudiantes que estén en la calle. Tenemos que retomar toda la tradición que tiene la Argentina, que la pudimos tirar dictaduras, pudimos tirar abajo gobiernos con planes de ajuste brutal y hoy tenemos que dar vuelta a la historia para unirnos contra el ajuste de los gobiernos y el Fondo Monetario. Tenemos la fuerza. Bien, muchas gracias a ambas. Gracias. Gracias. Una nota para Radio Semilla. Contanos, ¿quién sos y por qué estás acá? Hola, buenas. Yo soy Natalia, soy docente del barrio Villa Lugano. Vinimos con la Asamblea Permanente de Lugano, donde venimos organizando hace un par de meses. Estoy con Vane, que es mamá de una alumnita mía de mi escuela en el barrio. Y bueno, vinimos a movilizar hoy con la Asamblea para reclamar en contra de los ataques terribles que viene dando el gobierno de Milei contra todo el pueblo trabajador en su conjunto, sobre todo contra la docencia, las niñeces, contra toda la comunidad educativa, con el ajuste que quiere imponer y la cancelación de las paritarias, la cancelación del FONID, que va a representar una baja de nuestro salario terrible, que va a ser un salario de pobreza, la disminución del presupuesto en comedores escolares, cuando ya hay más de mitad de los niños y niñas que son pobres en la capital federal, la más rica de todo el país. Así que nos venimos organizando desde abajo, no solo peleando por la lucha de los docentes, sino en unidad con la familia, en unidad con todos los sectores de los trabajadores, para intentar contrarrestar esa desunión que quieren imponer los de arriba. Y desde ya seguimos exigiendo un paro general a las direcciones sindicales, porque así tiene que ser la fuerza en las calles la que frene todo este ataque terrible. Bien. Bueno, y vos como mamá, digamos, de un niño, ¿no? Una niña que va a la escuela, ¿cómo te está pegando toda esta situación? La verdad que es muy difícil, tengo tres chicos. Así como dijo Nati también es docente y maestra de mi hija. La verdad que el comienzo de clase es muy difícil para los chicos y muy duro. Y ver y decir a los chicos que la familia no tiene para costear los materiales. También es una lucha, aparte de ser vecina de la asamblea y también esto de unidad con los docentes, porque es necesario. También los recortes, esto de los alimentos, en los recortes de los comedores, porque también perjudica también las escuelas. Entonces, sin hambre, sin útiles y sin educación, los chicos no pueden estudiar. Entonces, es esto de que unidad entre ambos, tanto familias para los docentes, y que los chicos tengan un futuro. Pero es muy doloroso ver en todos los barrios vulnerables también esta situación de que los chicos te digan que no tengan la familia para costear los gastos. ¿Y qué expectativas tienen respecto de lo que va a pasar con este gobierno? ¿Creen que va a continuar, que va a aflojar, que va a tomar conciencia de que el pueblo está reclamando porque no llega a fin de mes? ¿O creen que va a continuar con sus políticas? Pareciera que el gobierno de Milei cada vez está más firme en las decisiones, incluso con diferencias con los gobernadores. Se nota una crisis muy grande entre los que gobernaron siempre, que ya no pueden salir, digamos, con los mismos discursos que con los que venían haciendo tanta demagogia. Pero más allá de las diferencias que vemos, como decía antes, hay un núcleo en común entre los de arriba, que es el ajuste. Y el ajuste siempre lo terminamos pagando los de abajo, los trabajadores, nuestros hijos, nuestras hijas. Así que mi expectativa está puesta en las calles, está puesta en la organización desde abajo, como vienen mostrando las asambleas barriales, los sectores como Unidos por la Cultura, todos esos sectores que se vienen organizando desde abajo, creo que son la salida, que van a mostrar la salida para que realmente la crisis no la paguemos lo mismo de siempre, que una vez por todas gobernemos para las mayorías y no para los empresarios, para los que se siguen enriqueciendo, para los amigos de este gobierno. Bueno. Bueno, muchas gracias a las dos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. La gente anda diciendo. Bueno, para Radio Semilla estamos con Horacio López. Bien, ¿y dónde sos? Soy escritor. Soy parte de la Unión de Escritoras y Escritores y, digamos, vengo a apoyar el cacerolazo, el movimiento de hoy contra el plan de guerra de Milei. Bien, ahí hablaste de plan de guerra, ¿lo tomás de esa manera? Sí, va a ser brutal, está siendo brutal y todavía no contamos todos los aumentos de tarifa y de colectivos y de trenes que viaja toda la clase trabajadora y no viaja la casta que supuestamente era los que iba a atacar este Milei. ¿Cómo es tu situación personal o familiar frente a todo esto que está sucediendo? Digo, tanto en salud, educación, el tema del tarifazo de los viáticos, todas esas cuestiones. Y precaria, llego pero justo en una situación de pobreza y aparte no tengo obra social, me voy a atender al hospital público. ¿Crees que este gobierno en algún momento va a tomar conciencia de la situación y de que el pueblo está reclamando o que va a seguir con la misma y va a querer morir con esa? Este gobierno no va a tomar conciencia de la situación. Me parece que sus propios aliados le están reprochando eso. Me parece que hasta la del FMI le vino a decirle que buscara consenso porque iba a provocar una revuelta. Y eso es peor para ellos porque van a tener más problemas para cobrar con la revuelta que de otra manera. Me parece que Milei no entiende ni ahí la situación, no está preparado para esta circunstancia que le toca vivir. Los otros políticos son mucho más hábiles que él y de hecho, de alguna manera, le han armado hasta ahora una especie de consenso para que, digamos, esto no fuera todavía más allá de lo que está yendo. Pero también se ve en ese sentido que la CGT, que debiera estar acá presente, al frente, la CTA, etcétera, etcétera, que tendría que estar convocando a toda su gente porque esto es contra la clase obrera específicamente, y se ve y se sufre y se llora así, no están haciendo un pedo de nada, están en una pasividad completa, discutiendo uno con otro, que si Moyano le dice que lo presionemos a Daer, el otro dice que después de que escucha el discurso y todo eso. Mientras tanto las cosas pasan y el sufrimiento del conjunto de la población trabajadora y desocupada y jubilado sigue. ¿Crees que el pueblo, como algunos dicen, está todavía dormido, que le falta reaccionar? ¿Qué opinas? Mirá, esto es una manifestación de una reacción. Y lógico, si vos me decís una persona que acaba de elegir hace 2 meses, 3 meses, acaba de asumir hace 2 meses, 3 meses, hay mucho que todavía van a demorar un tiempo en darse cuenta ante que estamos. Pero, digamos, este va a llevar las cosas tan a fondo y va a ser tan brutal el ataque que va a salir hasta el último debajo de la baldosa para protestar, para reclamar contra esto. Bien. Esto es el principio del fin de un gobierno. No es que acá viene, que se va a reciclar, que va a recibir crédito y todo eso. Y desde el punto de vista económico, las medidas que están haciendo no son medidas que van a traer trabajo, que van a aportar algún crecimiento. No, están moviendo partidas de un lado para el otro con toda una cosa puramente burocrática. Ni siquiera hay una concepción de la crisis que hay. Bien, por último, ¿crees que este gobierno concluye con su mandato o termina antes? Absolutamente termina antes. Pero no depende del gobierno. Depende de los que lo echan. Depende de organizarnos. Depende de la lucha y de lo indignado que cada uno se sienta para enfrentar al gobierno con mayor o menor fuerza, con mayor o menor, digamos, conciencia. Pero, digamos, esas cosas se van a ir profundizando y van a ir aumentando el rechazo. Yo hoy mismo no pensé que iba a estar acá en la Plaza de Mayo, pensé que iba a estar todo vallado y resulta que salgo para la esquina de mi casa y pasa por la Avenida Belgrano, pasa una enorme manifestación que ya, digamos, se suma toda la gente que está esperando ahí. Por la duda aclaramos que estamos en Plaza Congreso. Claro, estamos en Plaza Congreso, estamos a unos metros del Congreso, que supuestamente esto iba a estar todo vallado. El miércoles se movilizaron los jubilados y ahí me decían, no, porque va a estar todo vallado, 3 cuadras a la redonda, porque esto no se va a poder pasar, y qué sé yo. Y ahora me resulta que me encuentro parado acá en el corredero este del frente al Congreso, con toda la gente acá. Es decir, digamos, hay una crisis también, digamos, si el gobierno puede aplicar las medidas, como lo dijo la del FMI, le dijo, pero usted tiene condiciones para aplicar estas medidas. Si te hacen ese planteo, es que ya de alguna manera te están contestando, no tenés esas condiciones. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a todos la audiencia de Semilla.